Un podcast es, básicamente, un fichero de audio que contiene algo parecido a los programas que puedes escuchar en la radio, que descargas de internet y escuchas cuando quieras. La palabra viene de iPod y Broadcast Emisión, ya que esta forma de comunicación ha llegado a tener mucho éxito gracias al iPod.